nosotros tenemos compañeros con muchos años de antigüedad y apenas comenzó febrero, el mes de febrero, empezamos a recibir primero la amenaza de parte del nuevo coordinador de la Secretaría puesto por este gobierno, que a su vez había sido técnico de terreno, así que nos conocía perfectamente a nosotros. Primero recibimos la amenaza de 23 despidos y luego en el transcurso de los primeros días de febrero fuimos recibiendo las cartas documentos en nuestros domicilios, los que teníamos la contratación de ley marco, artículo 9, lo que se hizo fue una rescisión de contrato, es decir, que no es que no se renovó porque claramente estaban vigentes nuestros contratos, sino que nos los rescindieron, y luego el despido de compañeros monotributistas, que era el escalón más precario de trabajadores, vía email. Ellos dijeron que iban a despedir a 23, nosotros en el listado de los 23 despedidos reconocemos nada más que 16 trabajadores, porque claramente sí había gente que estaba cumpliendo funciones políticas que nosotros ni siquiera los conocíamos ni de nombre, y aparecieron en el listado de los despidos. Esto para mostrar que tampoco es que defendemos lo indefendible que había dejado el gobierno anterior. Nosotros reconocimos 16 trabajadores y desde el primer momento, ya desde la amenaza, nos declaramos en estado de alerta y movilización, no solamente en la provincia de Jujuy, sino en todo el país. Compañeros de las delegaciones de todo el país, estamos presentes en 21 provincias, y iniciamos nuestro plan de lucha. Apenas recibimos los telegramas de despido, instalamos una asamblea permanente en la puerta de la oficina. Posteriormente hicimos conferencia de prensa en forma conjunta con organismos de derechos humanos y miembros de las organizaciones de productores con los que trabajamos. Hicimos una feria de productos en la puerta de la oficina, hicimos una movilización con otros sectores de acá de la provincia, municipales y provinciales que nos acompañaron a la repartición. Cada vez que nosotros hacíamos una acción, el nuevo coordinador avisaba que iba a permanecer cerrada la oficina. Así que bueno, claramente la intención de trabajar y el tema de los ñoquis se ve que no les preocupaba mucho, porque no tuvieron problema de mantener cerrada la oficina casi los 15 primeros días del mes de febrero. Posteriormente, bueno, articulamos claramente nuestro reclamo con la marcha el 24 de febrero, tuvimos una participación y visibilizamos nuestro conflicto en el marco de esa marcha, porque además nosotros denunciamos que si bien es un organismo nacional y hay claramente una intención de vaciar esta repartición a nivel nacional, hay una injerencia del gobierno provincial y un claro direccionamiento, digamos, en los despidos hacia todos los que somos activistas del gremio. Despidieron a las 3 delegadas gremiales que tenemos en la repartición y despidieron a toda la asamblea activa de ATE. O sea, la lista sin duda salió de Jujuy, y nosotros denunciamos además que tuvo que ver un funcionario provincial que anteriormente fue jefe de la repartición y que hoy se dio vuelta y es funcionario radical, era peronista, era kirchnerista, que es Rubén Daza. Creemos que él sin duda fue el que armó la lista y nos mandó a despedir para imponer, digamos, condiciones de trabajo mucho peores a nuestros compañeros, para hacer trabajar a su ONG, a su fundación, apropiarse de todos los recursos que llegue para la agricultura familiar, como intentó hacerlo en su momento y nosotros no le permitimos. Bueno, en ese marco fuimos escalonando la lucha, a la vez acompañado por compañeros de otras provincias que también hicieron asambleas, cortes de calle, denunciando nuestra situación. Activamos nuestro fondo de lucha, que es una herramienta fundamental, porque hoy contamos con recursos para sostenernos y no abandonar esta lucha en el camino por la necesidad de salir a buscar trabajo. Y en eso tuvimos la solidaridad de compañeros de todas las provincias y también de organizaciones sociales. Y llegamos a la instancia de ir a Buenos Aires y establecernos en la puerta del ministerio. Hicimos un acampe la semana pasada, estuvimos miércoles, jueves y viernes de la semana pasada en la puerta del ministerio acampando, tuvimos un enfrentamiento con la policía porque estábamos cortando la calle Paseo Colón, desalojaron uno de los carriles, pero no pudieron desalojar el acampe que mantuvimos, y estuvimos activamente ahí junto a compañeros también que se llegaron desde otras organizaciones, juntas internas de otros ministerios, en solidaridad, Y bueno, lo que conseguimos fue una audiencia para el día de ayer. El ministro nos tuvo que atender, en realidad, bueno, se comprometió a atendernos a todos, pero terminó atendiendo nada más que al secretario general de ATE, a Hugo Godoy. En el transcurso de esa audiencia prometió la reincorporación de las delegadas, la reincorporación inmediata de las tres delegadas gremiales, y se comprometió a establecer una revisión para los 16 despidos restantes, a los 13 despidos restantes, perdón, que se, digamos, se va a concretar a partir de una reunión que tendría con el gremio después del 24 de marzo. Así que bueno, obviamente no logramos la reincorporación de todos. Otra cosa a la que se comprometió fue a garantizar la continuidad de todos los compañeros que están en ley marco en todo el país, porque se había amenazado de que se terminaban todos los contratos el 31 de marzo, y garantizó la continuidad hasta el 31 de diciembre. Todo esto de palabras, sin acta escrita, pero creemos que es un primer avance, porque también habíamos tenido una audiencia anterior con un funcionario del ministerio que nos había dicho que no solamente no se volvía para atrás con los despidos, sino que iban a haber más despidos, incluso en el SENASA y en el INTA. Creemos que, bueno, con todas estas acciones que fuimos haciendo, logramos torcer el rumbo y torcer la falta de voluntad de reincorporarnos, el desconocimiento de los delegados gremiales, pero falta todavía profundizar para que se concrete la reincorporación de todos. Bueno, Lucía, listo. Lo que te quería preguntar concretamente, nos hiciste un resumen bastante acabado de un poco del proceso y también de lo que han podido lograr a partir de la CAMPE la semana pasada. ¿Qué mirada están teniendo ustedes de los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar de este nuevo Ministerio de Agroindustria? ¿Qué óptica, qué mirada tiene, cómo entienden ellos a lo que es el sector de la agricultura familiar? Bueno, en realidad sí, claramente no hay una política, no hay líneas de trabajo todavía establecidas para la Secretaría de Agricultura Familiar. Hay un discurso productivista que dicen que, bueno, que incluso a compañeros del área social ya les dijeron que las líneas que se venían trabajando desde el área social, que eran tierra, territorio, equidad de género, comunicación, fortalecimiento de las organizaciones, no van a ser prioritarias. Todo lo que tiene que ver en la formación de acceso a derechos tampoco, que lo que viene es una línea productivista, que no es nueva para nosotros, porque también algunos funcionarios del gobierno anterior tenían esa mirada, pero ahora sí va a ser más claramente direccionada. Nosotros ya denunciamos desde hace 4 años el vaciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar. Quiere decir que no hay recursos, que no hay proyectos para los productores, que los vehículos están totalmente desgastados y en pésimas condiciones para trabajar. Así que en realidad lo que hay es una continuidad de ese vaciamiento y con un discurso productivista que buscan vender, de que el productor familiar tiene que salir a exportar productos orgánicos y productos de calidad, digamos, para los mercados internacionales, cuando nosotros sabemos que estamos en 20 pasos antes, digamos, porque la gente no tiene agua para producir ni para sostener su vida y están siempre al borde de abandonar el campo porque no tienen condiciones mínimas para poder subsistir. Entonces es muy difícil hablar, ojalá pudiéramos hablar de producción a escala como para poder entrar en el mercado. En realidad nosotros trabajamos con muchos productores que producen para el autoconsumo, valoramos mucho eso porque tiene también tiene un peso y un valor muy importante en la economía familiar el autoconsumo y garantizar alimentos sanos para la familia, pero no es algo que se va a propiciar desde la nueva secretaría. Pero de todas maneras no hay líneas claras, ¿no? Yo les cuento que estos días que estuvimos ahí en la puerta del ministerio veíamos todo el tiempo salir compañeros de dentro del ministerio con sus cosas porque los estaban mudando de una oficina a otra, hay mucha confusión, no están recibiendo órdenes claras de cuál va a ser su función. Áreas enteras como agroecología, tierra y territorio que no saben si continúan o no y si tampoco tienen claro para qué, digamos, quieren que trabajen, y bueno, hay mucha desazón, así mucho desamparo, ¿verdad? Porque nosotros Esto es algo también importante. Como organización sindical lo venimos construyendo desde hace muchos años, cuando había compañeros que decían que no había que luchar porque teníamos garantizada nuestra continuidad y que incluso contraponían la demanda de los trabajadores a los derechos de las comunidades, nos hacían creer que nuestro sueldo le quitaba recursos a las comunidades, porque ese fue un discurso permanente en la Secretaría. Nosotros mantuvimos nuestra organización y siempre reclamando mejores condiciones y denunciando el vaciamiento. Está muy bueno esto que estás planteando, Lucía. Porque eso nos permitió llegar hoy fortalecidos, no desarticulados, no estamos actuando de contragolpe, digamos, saliendo a ver cómo nos organizamos. Nosotros manteníamos la organización. Sí. Y eso, digamos, creo que tiene que ser un ejemplo de cómo la actividad sindical y la organización tiene que ser independiente de los gobiernos de turno, entender que siempre van a ser nuestros patrones si somos trabajadores del Estado, y que más allá del alineamiento político que cada uno pueda tener, hay que mantener esa independencia y hay que mantener la lucha por los derechos de los trabajadores, y nunca verlo como algo opuesto, ¿no? Esto que se dice hoy, digamos, el trabajador estatal, mi trabajo es tu derecho, es algo que nosotros siempre sostuvimos, no ahora, digamos. Bueno, Lucía, muy bueno esto que estás diciendo. Te agradecemos que nos hayas atendido y el testimonio que nos estuviste dando. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por darnos espacio. Es importante que se difunda porque también hay un cerco mediático que las radios comunitarias nos están ayudando a vencer, digamos.